Agencia Ron presenta. Nylus Stewart, capitán de la Dédalo. Diario de a bordo. Registro 7 después de la llegada a la Isel. Leonard Quinto, piloto de la nave, fue infectado y tuve que tomar la determinación de acabar con su vida para evitarle más sufrimiento. Pero sobre todo para evitar que se convirtiera en un plántido y con ello en una nueva amenaza. Interrogué a Alma Wade y pudimos ver que tenía un extraño quiste en la base de la nuca. Pero mientras la interrogaba, la mecánica Trinity Taylor fue controlada. Estaba claro que tenía que ser Alma. Y viendo que Trinity no era capaz de volver a su ser, acabé con la doctora con la esperanza de finalizar así con el control de Trinity. Pero no fue así. Y tuve que acabar con ella también. Dédalo. Capítulo 8. Salva a la niña. Trinity, tú también. Tú también. Maldita sea, Salma. Capitán, reacciona. En esta nave maldita ya no hacemos nada. Y como siga así la cosa, pronto acabaremos todos muertos. ¿Muertos? ¡Traicionados! He perdido a todo mi equipo porque el maldito comando estelar nos mandó a una misión suicida. Vale ya, joder. Solo una cosa. Oye, ¿qué se supone que vamos a hacer ahora? No podemos lamentarnos eternamente. Algo hay que hacer. Además, tenemos a una pequeña que nos necesita. No podemos fallarla también a ella. Regan. Claro, eso es. Tienes razón. Tenemos a la pequeña. Al menos tenemos a la pequeña. ¿Ahora qué te pasa? Sí, Regan está aquí y nos necesita. Exacto. Ella nos necesita. Pero hay alguien que la necesita a ella. Vamos a movilizarnos. Llévate estos cuerpos al almacén 2. Yo voy preparando la Dédalo para salir de aquí. Vaya, sí que te ha repuesto rápido. Oye, supercapitán. Esto pesa. Yo solo no puedo. Niv, por favor, acuda a la sala de control. Disculpe, Nylus, ¿qué quiere? Ayuda a este personaje a llevar esos cuerpos al almacén. Allí estarán más protegidos. De acuerdo, Nylus. Comando Estelar, aquí Dédalo. ¡Conteste, Comando Estelar! ¡Manipuladores! ¡Traidores! ¡Contestad! ¡Comando Estelar, aquí Dédalo! ¡Aquí la puta Dédalo! Sé que me estáis escuchando. ¡Responded! ¡Tengo a vuestra pequeña! ¡Regan es mía! ¡Está bajo mi tutela! Si la queréis, contestad. Aquí el Comando Estelar. Por favor, identifíquese. Sabes perfectamente quién soy. Quiero hablar con el puto General Gruz. No tiene derecho a solicitar nada, ex capitán. Usted aparece en los sistemas como un disidente y está en busca y captura. ¡Exijo hablar con el puto General Gruz! Stewart, tenemos su posición. Inmediatamente saldrá un escuadrón a su captura. ¡General Gruz, nos has vendido! ¡Nos has traicionado! Señor, hemos restablecido la conexión con la Dédalo. ¡Habéis acabado con todo lo que me importa! ¡Mi tripulación! ¡Mis amigos! ¡Mi familia! Fin de la transmisión. ¿Queréis jugar? ¡Juguemos! ¡Sé que me estáis escuchando! ¡Gruz! ¡Eres mío! Voy a ir a por vosotros. Abandonamos la Isel y os juro por Dios que vais a pagar esta traición. ¡Nos habéis enviado a una puta trampa! ¡A una puta tumba! ¡No voy a parar hasta que paguéis! ¡Me lo habéis arrebatado todo! ¡Yo no tengo nada que perder! ¡Pero vosotros sí! ¡Tengo a vuestra ansiada niña! ¡Tengo a la pequeña! ¡Regan es mía! Y sé lo mucho que la queréis. No juegue con fuego, Nihlus. ¿Con fuego? Con fuego habéis jugado vosotros. No sabes de lo que soy capaz. Nihlus, tranquilícese. Nosotros solo hemos intentado ayudarles. No podíamos contar con todo lo que ha pasado en esa nave. Mientes. Nihlus, entre en razón y cálmese. Lo que ha pasado ha tenido que ser muy duro, pero no tire todo a la basura. Aún forma parte del Comando Estelar. No. Tráiganos a la niña y su carrera se elevará. ¡Devuélveme lo que me has arrebatado! ¡Ya está bien de jugar conmigo! ¡No aguanto más! Calma, ya basta. Piensa, Nihlus, piensa en lo que te queda. Piensa en quién eres. Sin mi equipo, no soy nadie. Te equivocas, eres Nihlus, capitán del Comando Estelar. Aférrate a lo que aún tienes por delante. No me queda nada. ¡No me queda nada! Claro que sí, Nihlus. Te queda tu nombre, te queda tu reputación. No lo tires por la borda. Necesitamos gente como tú en el Comando Estelar. Eres especial, Nihlus, y lo sabes. Vale, era especial. Leo era especial. Todos ellos. ¡Todos! Y han muerto por mi culpa. Han muerto haciendo su trabajo, Nihlus. No eches esa culpa sobre tus hombros. Han muerto por mi culpa. Por mi culpa, porque confié en vosotros. Y vosotros nos habéis utilizado. No te confundas, Nihlus. ¡No me confundáis vosotros! ¡Demasiado habéis hecho ya! Val siempre ha tenido razón. ¡Sois escoria! Como quiera. Que conste que le he dado una nueva oportunidad. Lamento que no la haya aprovechado. Por suerte o por desgracia, Dédalo es todavía mi nave. Voy a ir a por vosotros. ¡Vais a pagar! Ha sido decisión suya. Plan B. ¡No! ¡También, M! ¡Maldito seas! ¡Suelta, Ani! ¿Qué te crees que estás haciendo, bastardo? ¡Suéltala! Doctor Wood, ocúpese de él. Cierro la conexión. Espero resultados. Será un placer, señor. Eres un puto cobarde. ¿Crees que me importa que me mate? Por favor, hazlo. Hazlo. Te voy a contar algo divertido. ¡Basta ya! ¡Suéltame! Oh. ¡Coyo! Deja que acabe. Que a ti también te va a gustar. Mif, ¿qué está pasando? ¡Hola, pequeña! ¡Qué oportuno! Porque iba a hablar de ti ahora mismo. ¡Cielo, ten cuidado! ¡Regan, vete! No molestes, querida. Nihlus, casi llegáis al fondo de todo esto. Os faltó poco. ¿Qué quieres decir? Ay, capitán. Habéis sido de gran ayuda con el tema de los plantidos. En especial vuestro doctor. Ha llegado a conclusiones muy interesantes. Nos hubiera venido bastante bien, la verdad. Además, habéis estado cerca en relación al control de las mentes. Pero no os fijáis en los detalles. Y os dejáis engañar muy fácilmente. Me sorprende. ¿Pero qué dices? La verdad es que todo el tema de los plantidos ha venido de rebote. No contábamos con ello. La Isel era una tapadera, amigo. Pero el puto Epeo, el puto marido de esta zorra, tuvo que meter esa bomba de relojería y complicarlo todo. Era muy sencillo, solo teníamos que traer a esta pequeña, a Regan, al centro de I+D del Comando Estelar. ¿Qué pinta la niña en I+D? ¿Ves cómo no te enteras de nada? Sí, gran capitán. Regan es el espécimen más especial que se pudo fabricar en ese planeta perdido. Tú, como un triste títere, te tragaste lo de que era la primera nacida en una colonia tan lejana. No puedo creer que te creyeras lo de que todo era una estrategia comercial para movilizar a las colonias. La niña es el proyecto más prometedor que se pudo gestar. Esta joya es capaz de meterse en la cabeza de la gente. No suena mal, ¿verdad? ¿Pero qué dices? ¡Era la doctora! ¡Tenía que ser la puta doctora! La infección de la doctora podría explicar quizás la afinidad con los plantidos. Pero Nihlus, por favor, el control mental es un poco más complicado que estas plantas dopadas. Lo sabíais desde un principio. Val tenía razón. ¡Tenía razón! ¡La he fallado tanto! ¡Tú, el doctor malo! ¡Suelta a Nif! ¡Ella no te ha hecho nada! No, no me ha hecho nada. Pero evita que me lo hagan otros, pequeña. ¡Suéltala! ¡Vamos! Pobre pequeña, mírala. Si pone cara de concentrada y todo. No estarás intentando controlarme, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ves este pendiente? Es lo que pasa. Es un anulador sónico. Inhibe tus malévolos pensamientos y no te deja que me toques las pelotas. ¿Acaso te crees que iba a estar expuesto a tu control? Eres un juguete, niña. Eres nuestro juguete. Eres un cabrón. Sí, la verdad es que sí. Por cierto, pequeña, ¿qué te pasa con esta mujer? ¿Te cae bien? Sí, ella siempre ha sido buena conmigo. Ella me ha cuidado, ella... Bla, bla, bla. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Cerdo! ¡Lo vas a pagar! ¡Quieto, fiera! ¿Dónde crees que vas? Mira, el gran Nihlus Stewart con una rodilla reventada. Pobre tío. Venga, házmelo pagar. ¡Vamos! ¡Oh, venga! Haz algo más, vamos. El gran capitán, ¡vamos! Obra tu magia. Pero con esa pistola no. No, no. No, ¿dónde vas, listo? Que te estoy viendo. ¡Uy! ¡Abre la mano! Lástima. Así no podrás cogerla. Tú, niñita, no te muevas. Venga, quieta, no seas tonta, anda. Que no vas a pagar tarde o temprano. No vas a pagar. Bueno, tampoco vamos a matarte. Así con las piernas y los brazos inutilizados no serás un problema. Seguro que el comando estelar se alegrará mucho de que te entregue. Bueno, pequeña, solo quedamos tú y yo. ¿Eh? ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Oh, venga, ¿tú también? Anda, no seas tonta y no te enfades. Si yo quiero ser tu amiguito. Además, tú también eres un poco cabrona, ¿eh? Mira que matar así a la gente, eso no se hace. Ya, pero eran malos. Tenía miedo. Aunque tú eres el más malo de todos. ¿Sabes qué? A ver, pequeña, ¿qué pasa? Que no estamos solos. Pero... No te lo esperabas. ¡Allison! Sí, Allison. Allison es mi amiga. Es buena conmigo, no como tú. Venga, Allison, acaba con él. ¡Fueras hija de... ¡No! ¡Regan! ¡Oh, Dios! ¿Pero qué es esto? Estos hombres son malos, Allison. Todos querían hacerme daño. ¡Todos! ¡Emmet! ¡Oh, santo Dios! ¿Y esa mujer? ¿Quién es esa mujer, Regan? Esa mujer era mi mejor amiga. Era Neve. Y la quería mucho. ¡Santo Dios! ¡Nihlus! ¡Oh, no! ¡Capitán! ¿Estás vivo, capitán? Allison. ¿Eres tú? Te creíamos desaparecida. Gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Capitán? Sí, estoy bien, pero... ¡Mírate! ¡Dios mío, estás muy grave! Allison, vamos. Ven conmigo. No puedo dejar a Nihlus así. ¡Mírale! Sí que puedes. Vamos, anda. No está bien dejarle así. Hay que ayudarle. ¡Regan! No te pongas triste. No te enfades. Ahora estamos tú y yo solas. No estamos solas. Mira a Nihlus. Está mal herido. ¡Hay que ayudarle! Sí, tienes razón. Hay que ayudarle. Allison. Buen trabajo. Lleva a la niña a un lugar seguro. Debes buscar la resistencia rebelde. Y allí... No me vas a separar de ella. Allison es mi amiga. Y no quiero que la estropees. Allison. Tú también. Tú también. Ya no importa. Allison. Sé que no eres tú la que va a matarme. Sí que estás luchando. Buen trabajo, Allison. Recuérdanos. Recuerda a Don. Papá. Gregory. Leo. Trinity. Recuérdanos a todos. Deja de luchar. Hazlo ya. Estoy listo. Dead or dead. Parte de los miembros de Agencia ROM, queremos agradeceros sinceramente vuestra participación. A todos los actores: Sam Danko como Nihlus Stewart, Andrés Fernández como Leonard Quinto, Raúl Lacasa como Emmett Wood, Raquel Velasco como Trinity Taylor, Miguel Revilla como Gregory Laurie, Carmen Díaz Rodríguez como Alison Arquette, Isabel de Pablos como Valerie Bergman, Chemi del Olmo como Dominic Fénix, Ingrid Elwes como Alma White, Mónica Favieres como Nive Prescott, Mónica España como Regan Blair, CJ Navas como el General Gruz, Álvaro Laviena y Carlos Purriños, Charblue, como agentes del Comando Estelar, y Rae Jaén, quien pone voz a los títulos, así como narrador en el tráiler de lanzamiento. A todos los actores que finalmente no pudieron participar, como Juan Navarro, Jandro Revert, Rafael Casete, Pilar Maldonado y Fern Suerenso. A nuestros webmasters de dedalo.agenciarom.es, Paco Ferre y Juan Nervión. A Esther Oliva, Keila Sánchez y Miguel Cardona por dejarse implicar en el proyecto. A nuestros beta testers, que han ayudado donde nosotros ya no éramos capaces: Iker de Primo Estudios, Joan Romero, Luis V. Paniza, Abraham Magán, Idaira Atenari, Josh Lucas y Ricardo Ranz. A amigos de prensa y podcast que se hicieron eco de nuestra obra, como La Taberna Galáctica, Radio Getafe, Planeta Spoony, Josh Green Life, Asociación Podcast, El Adelantado de Segovia, Promo Podcast, Fuera de Series y Tecnovidas 3.0. A ti, escuchante. Sin vosotros, esto no hubiera sido posible. Y queremos cerrar con un agradecimiento muy especial a Luis Miguel Pedrero, Aurora Pérez, Chelo Sánchez, Raúl Terol, Paco Rubio y Audio Agencia por confiar en Agencia ROM. Gracias de parte de Rubén Hernando, Óscar Silvestre y Manuel Serrano. Dédalo.agenciarom.es. Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar.